tiempo para presentar a nuestra siguiente invitada, que a partir de 1918 Ecuador lleva adelante el Premio Nacional de Arte Mariano Aguilera. En este 2018 se cumple 100 años de este reconocimiento y sus organizadores de la Fundación Museo de la Ciudad a través del Centro de Arte Contemporáneo han preparado 4 exposiciones. Para ampliar este tema, vamos a dar la bienvenida a Romina Muñoz, jefa del Premio Mariano Aguilera. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Romina. Tenemos tiempo para hablar sobre este premio, importante Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera. Efectivamente, ya se cumplen 100 años desde que en 1917. Sí, ahí fue. Sí, realmente el año pasado se cumplieron los 100 años. Ah, fue oficialmente en el 17. Sí. Ajá, con Camilo Egas. ¿El primer premio? No, Mideros, Víctor Mideros. Con Víctor Mideros. Bueno, ustedes ya entonces han cumplido los 100 años, tienen una agenda preparada, hoy mismo ya tienen una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Cómo han dividido, cómo ha sido posible en 4 momentos resumir 100 años de existencia de este premio? Bueno, gracias por la invitación. No se trata solo de 4 exposiciones, sino de un programa de actividades que busca poner en valor la producción de artistas relacionados al premio. Entonces no son 4 exposiciones que están ahí para festejar, para exaltar los 100 años nada más, sino que nosotros hemos realizado una serie de estrategias paralelas que sobre todo lo que quieren es destacar el trabajo que está por hacer. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros, a partir del Centro de Arte Contemporáneo, a partir del 2011, acoge un nuevo formato de premio. Pero nosotros no conteníamos, por ejemplo, los archivos históricos del Mariano. Entonces, por estos 100 años, decidimos, y bueno, también con limitaciones de presupuestos que tenemos, decidimos que el mejor homenaje que podíamos hacerle al premio es primero recuperar los archivos, llevarlos, tratar de unificar todos estos archivos dispersos, tratar de generar un archivo propio, que la institución que está ahora llevando, está siendo responsable de este nuevo formato de premio, tenga un archivo propio para que esté abierto no solo a los artistas e investigadores que están aplicando también a las becas o las nuevas modalidades de premio, sino a la ciudadanía en general. Y sobre todo, nosotros lo que queremos es analizar, hemos tratado de ir analizando los archivos y mostrar las inconsistencias que también tienen los archivos. O sea, creemos que hay una deuda histórica con el premio que no se salda solo haciendo exposiciones. Entonces, hemos por eso decidido un formato de actividades más amplios, ¿no? Donde hemos estado invitando, de hecho, el viernes pasado, tuvimos la suerte de contar con Santiago Carcelén, Trinidad Pérez y Jorge Izquierdo, para hablar sobre la obra, la producción de Camilo Egas, que realmente, si vas a ver la exposición, que la primera exposición que tenemos, es el gran ausente. Y digo, bueno, la gran ausente, entre comillas, porque igual tenemos documentos relacionados a su producción, pero no logramos conseguir obras de él en ella, ¿no? Sin embargo, decidimos que teníamos que comentar sobre la producción de ese artista, pero no solo para mostrar, hablar sobre las obras que ganaron en el premio, sino para hablar sobre esta producción mucho más que no se conoce sobre la producción de él, por ejemplo, o la relación que tuvo en algunos momentos el gobierno ecuatoriano con la relación que hizo fuera, ¿no? Hay una serie de murales se destruyeron, por ejemplo, o que fueron mandados a sacar porque simplemente no eran coherentes con el relato nacional del arte que nosotros estábamos tratando de promover. Entonces, la idea era un poco problematizar estas cosas, ¿no? Ponerlas ¿Esa es la deuda del premio Mariano? ¿No tener una constancia concreta de las personas que pasaron por este reconocimiento? Yo creo que esa es una deuda. Hay una serie de vacíos históricos que hay que empezar a revisar. De hecho, nosotros ahora estamos con una pequeña sorpresa para porque te decía, no son solo 4 exposiciones, nosotros esperamos que se hagan algunas más. Hace poco tuvimos una pequeña sorpresa, encontramos archivos. Hice el contacto con el hijo de la primera ganadora del Mariano Aguilera, Rosario Villagómez. Ella gana 3 veces el Mariano, en 1918, 19 y 20. Es una escultora, tenemos el nombre, pero no tenemos ningún archivo relacionado a ella, y la idea es empezar a buscarlos, empezar a evidenciar, localizar dónde están y pues nada, que sean parte también de este nuevo relato, ¿no? Para ponerlo en contexto, el premio Mariano Aguilera ha tenido mayor impulso en los últimos años. Ahora es la Fundación Museos de la Ciudad quien lo está llevando adelante, con ustedes como Centro de Arte Contemporáneo. Uh-huh. Pero en sus inicios era de igual forma la Municipalidad de Quito, bueno, en esa época, los que estaban llevando adelante ese premio. Entiendo que sí, la Municipalidad. Y con ellos han sido con los que han tenido que trabajar el tema de la búsqueda de los archivos. Sí, estamos tratando de, o sea, lo que hemos estado para poder empezar a asentar esta búsqueda, hicimos algunas alianzas con instituciones, ¿no? Con la Fundación Aurelio Espinosa Polit, con el Centro Benjamín Carrión. Ellos nos permitieron hacer ciertos usos de sus archivos y nosotros, bueno, hicimos algunos intercambios, decimos libros, en fin, cosas que realmente ellos también les pudieran servir, y así esas han sido las estrategias para poder ir localizándolos y trabajándolos. Y el fin de la fundación es completar toda la memoria del Mariano Aguilera. Bueno, el fin del Centro de Arte. Del Centro de Arte Contemporáneo es localizar, ¿no? Es empezar un poco a generar este pequeño mapeo. Y sobre todo empezar a llevarlos a la institución que en este momento es la que lidera de alguna forma el premio, ¿no? Entonces, esa es la primera estrategia, ¿no? El primer objetivo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, en la medida que se vayan alcanzando, se vaya trabajando, se van a ir logrando otros. Pero sí, yo creo que en este primer momento es mapear dónde están esos archivos perdidos. Hay algunos que sí están localizados. Entiendo que la Reserva Mena Camaño también tiene algunos. Pero sobre todo es como fortalecer, generar alianzas, ¿no? Porque, de nuevo, el Centro de Arte Contemporáneo no contaba con esta memoria histórica. O sea, más bien cuenta con toda la memoria relacionada al nuevo formato del premio, ¿no? El que se da, que surge a partir del 2011. Pero si nació en la misma Municipalidad de Quito, ¿no le correspondería a ellos tener este acervo, esta colección de archivos? ¿Cómo fue que luego se fueron dispersando cada uno por otro espacio? Claro, pero no está en el Centro de Arte Contemporáneo. Entonces yo creo que nosotros como institución lo que estamos tratando de hacer es localizar, pero de nuevo también creemos que hay que hacer una revisión crítica de estos archivos. O sea, que no solo hay que verlos, sino que hay que mirarlos de forma crítica, reinterpretarlos, pensar dónde están las inconsistencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros ahora, en la primera exposición, tenemos, por ejemplo, tres obras que están, que en el registro oficial parecían que eran obras premiadas, y no son obras que uh-huh. estuvieron premiadas, que fueron parte del premio, que no obtuvieron ningún premio, ¿no? Y cuando vayan a la exposición lo van a ver y lo decimos abiertamente. Uh-huh. Entonces, para nosotros esta revisión, como se decía, no solo recoger los archivos, sino visitarlos críticamente, se trata justamente de limpiar esas inconsistencias, de localizarlas, de decir, a ver, tenemos tres obras que nosotros estamos diciendo que son ganadoras, pero no los fueron. Entonces, hay que decirlo. Y hay que decirlo para que los futuros investigadores y artistas lo sepan. No, para de alguna manera las exposiciones o una buena investigación creo que debe ser un insumo para futuros investigadores y artistas. Un poco lo que yo te preguntaba al inicio es, claro, ustedes buscan completar toda esa memoria, pero no es posible en este momento, pero lo han, de forma previsoria, lo han hecho en cuatro exposiciones que están, a una ya la tienen en este momento y se vendrán otras tres en uh-huh. próximos meses. En esta misma que tenemos ahora, ¿qué es lo que el público puede observar? Nosotros tenemos, bueno, tenemos obras de de Víctor Mideros, que fue el primer ganador del Mariano Aguilera, y bueno, fue ganador algunas veces, pero solo una de las obras que está ahí es ganadora, uh-huh. la otra no, la yeah. otra era parte, aparecía como ganadora, pero sabemos que no, o sea, ahora vemos que no ha sido ganadora, y queríamos transparentar eso, uh-huh. ubicándola. Diciendo, esta obra está en la reserva está en el archivo oficial del Mariano, que ustedes pueden entrar en Google, lo van a encontrar, como una obra ganadora, pero no es. Entonces, esto hay que aclararlo. Tenemos dos obras de Guayasamín, que también fueron parte, están consolidadas, o sea, consideradas en este archivo oficial como obras ganadoras, pero tampoco lo son, y la idea era un poco transparentar. Uh-huh. Y también tenemos una serie de documentación relacionadas a estos artistas. Bueno, y Camilo Egas, tenemos dos documentales sobre la vida de Camilo Egas. Entonces, en la medida que hemos estado analizando estos archivos, hemos ido abriendo este marco de esta serie de exposiciones y actividades. Uh-huh. Pero como les decía, sí, nosotros tenemos por ahora programado 4, pero sí tenemos... Las ambiciones de ir más allá, ¿no? De ir, en la medida que vayamos en encontrando agosto, cosas. En agosto, finales de julio, agosto también tienen algo más. Sería la segunda exposición. Sería la ahí, segunda exposición. ¿Qué es lo que tendremos preparado? Entonces, esos son artistas que trabajaron más sobre una poética indigenista, pero de nuevo estamos en esta, tratando de completar... Sobre todo nos interesa como no solo poner las obras, sino empezar a poner documentación que nos hablen sobre la forma en cómo fueron valoradas esas obras, no siempre de forma positiva, ¿no? Porque ahí hubo también algunos textos o escritos que surgieron en la época que estaban en contra de los premios que se daban, ¿no? Y ese tipo de información es un poco la que nos interesa mostrar. De hecho, nosotros estamos cerca, frente al Mejía, al Colegio Mejía, trabajamos directamente con los docentes y estudiantes de ahí. Entonces, nosotros en medio de este mapeo que hemos generado, hemos localizado algunos textos sobre profesores, ¿no?, que se manifiestan críticamente con el Mariano. Entonces es interesante porque son profesores, eso también de alguna manera nos une, ¿no? Es una memoria histórica del Mejía, de este colegio con el que estamos trabajando de forma tan estrecha, que también que quisiéramos, relacionada al premio, que quisiéramos un poco explorar eso. Y ustedes en estas, las 4 exposiciones que se han planteado, por lo menos en este año, ¿lo están realizando de forma cronológica o van, cómo se mueven en los tiempos, considerando el tiempo del premio? No es de forma cronológica, de hecho, la primera exposición tiene obras de Mideros y tiene obras de Guayasamín, no es un... Claro, no. Pero nos interesaba, por ejemplo, en esa exposición, sobre todo resaltar cómo empieza a haber el premio surge, los premios, la idea del salón, de los premios, surge en el medio de un impulso de modernizador, ¿no? De generar una nueva mirada, idea de ciudad. Sin embargo, este impulso modernizador a veces no era coherente con también la tradición religiosa, ¿no? Y de alguna forma esta primera exposición trata de mostrar esta contradicción, ¿no? Cómo por un lado tenemos artistas que están tratando de explorar lenguajes expresivos de referentes modernos europeos y están tratando también de impulsar este tipo de producción acá con el fin de modernizar la ciudad, de modernizar los lenguajes artísticos. Sin embargo, hay otros que se oponen, que un poco que es el caso de Mideros, ¿no? Uh-huh. Que sienten que hay que hacer un contrarrelato para conservar los principios morales de una sociedad cristiana, religiosa. Entonces, esa contradicción nos queríamos un poco exaltar. Entonces, en esta primera exposición, y por eso, de hecho, las obras que van a ver están de alguna manera todas tocadas por ese halo religioso, ¿no? Incluso las de Guayasamín. Ahora, considerando que la memoria es el eje principal de estas muestras que están realizando por los 100 años del premio Mariano Aguilera, imagino que estaremos hablando entonces de un periodo en el cual sí está un poco nubloso esa memoria. ¿Los últimos años no estarán en esta parte o sí? Nosotros en la última muestra, en la última exposición, la que tenemos prevista para octubre, si quisiéramos... recoger los premios, los últimos premios ganadores, con los que cuenta la reserva, y sí exaltar el nuevo formato de premio. ¿Por qué se debe? O sea, un poco trabajar, porque para hacer este nuevo formato de premio, el que se hace en el 2011, ¿no?, que tiene dos modalidades, las trayectorias y becas, hubo una serie de mesas de trabajo previas. Entonces la idea es un poco revisitar esas mesas, tratar de entrevistar a las personas que estuvieron involucradas en esa transformación, para que también nos den más luces de cuáles son las razones. ¿Y en qué se quiere transformar? No, ya se transformó el premio, ¿no? El premio ya no da... El premio nace como un premio que daba... que daba un reconocimiento económico por obras terminadas. Hoy en día ya no lo hace... No premia obras terminadas, ¿no? Sino premia propuestas. son 10 becas de proyectos que además también ya no están concebidos bajo esta noción estrecha del arte, o sea, que entiende que una producción artística también necesita una serie de agentes para que sea valorada, para que exista, ¿no? Entonces las 10 becas son en 4 categorías: creación artística, publicación, investigación, curaduría, nueva pedagogía. Ajá. Entonces eso es otra lógica es otra manera de entender la producción. Bueno, entonces esa última parte sí la tendremos para octubre por ahí. Exacto. Una línea de tiempo que nos hable sobre eso. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de nuestra invitada Romina Muñoz. Ella es jefa del Premio Mariano Aguilera. Ellos están realizando esta exposición por los 100 años de este importante reconocimiento y ya lo han escuchado, tendremos 4 exposiciones por lo menos en este año. Hay mucha ambición para seguir presentando más trabajo, más investigación. Seguramente tienen un trabajo bastante extenso para llenar esa memoria del premio. Queremos agradecerte, Romina, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.